Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes, 2 de abril. El Señor les dará a beber el agua de la sabiduría. Se apoyarán en Él y no vacilarán. Él los llenará de gloria eternamente. Aleluya. Oremos. Señor Dios, que nos has hecho experimentar la fuerza vivificante del misterio pascual, siga acompañando a tu pueblo con tu divina gracia, para que, conseguida la perfecta libertad, se convierta en gozo celestial la alegría que ahora lo inunda aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, dijo Pedro a los judíos, sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quienes ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 32. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que en el Padre, ahora resucitado, ora por nosotros. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que estamos en esta octava de Pascua, en esta fiesta de 8 días, donde la palabra aleluya no es simplemente una expresión vacía, sino está llena de gozo, de significado, porque Cristo ha vencido a la muerte y Cristo se hace presente entre nosotros. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, en esta octava de Pascua, la palabra de Dios, como decíamos ayer, nos va recordando esta fuerte impresión que causó la resurrección de Cristo en aquellos que, bueno, se fueron enterando de que la muerte había sido vencida por la vida. Es una impresión que se convierte en apostolado, porque el apostolado siempre nace de un encuentro con la persona viva de Jesucristo. Hoy Pedro continúa hablando a los judíos, ¿verdad? Pedro, que ya no es el traidor, sino es el hombre heraldo del mensaje de Dios, sepa con toda certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús que ustedes crucificaron. La palabra Mesías para los judíos era, pues, el ungido, pero también el elegido para ser Señor, para ser el Rey de Israel. Jesús no fue un rey, digamos, político. Mi reino no es de este mundo, dijo ante Pilatos, pero saben que la situación de Cristo cambió. De la cruz y de la humillación ha pasado a la gloria. Inmediatamente, ante esto, ellos quieren creer y dice: ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Y Pedro dice: Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. El testimonio de Pedro causa una reacción, un deseo. Bueno, yo también quisiera participar de este señorío de Cristo. Y el camino, pues, es el arrepentimiento, el bautismo de los primeros cristianos. En el Evangelio se nos narran estas apariciones que Cristo va teniendo, porque el asombro era tan grande que decían: es imposible, pero es que lo vimos muerto, lo vimos sepultado, ¿cómo es que ha resucitado? Por eso él hoy se aparece a María, María Magdalena, ¿no? Esta mujer valiente, esta mujer que, como ha dicho Papa Francisco, es como la primera de los apóstoles, la que lleva la buena noticia. Ella tampoco lo cree. Al principio confunde Jesús con el jardinero, porque dice: ¿Qué habrán hecho con el cuerpo? ¿Acaso tú te lo llevaste? Pero cuando él le dice María, y esto es importante, porque Jesús llama a cada uno de nosotros por su nombre. No dice, bueno, todos los que creen en mí, sino Él sabe que cada uno de nosotros tiene una historia. Ella reconoce la voz de su maestro y ciertamente quiere apegarse a Él, pero Él la manda a dar el aviso de la resurrección. Preparémonos a la meditación. En la meditación nos preguntamos, nosotros en esta octava de Pascua, habiendo vuelto ya al trabajo, al estudio, al tráfico, ¿tenemos esta expresión de alegría por la resurrección de Cristo? ¿O la Semana Santa y el feriado se acabaron, volvemos simplemente a lo mismo? Y en segundo lugar, reconocemos que Cristo nos sigue hablando por nombre propio. Como llamó a María, te llama a ti, me llama a mí, para que sintamos su presencia viva. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que está vivo y presente, cuya voz reconocemos y decimos, oh Cristo. María no podía salir de su asombro, te confundía con el jardinero. Nosotros, Señor, no podemos verte de la forma en que estuviste en la tierra o como ella te vio, pero sí tenemos tu voz que continuamente nos llama. Porque tú dijiste, las ovejas reconocen la voz de su pastor. Haz que en este tiempo de Pascua sigamos escuchando tu voz, que no nos perdamos de nuevo en las voces del mundo, sino llevemos con alegría el testimonio de tu resurrección. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 32 dice, en el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza. Hermanos, esa esperanza, ¿cuál es? Ya lo hemos dicho, ¿no? Cristo y nosotros formamos una sola cosa. Formamos un cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y si Él resucitó, como la primicia es cuando brotan los primeros frutos y dice uno, bueno, habrá más frutos, ¿no? También nosotros tenemos la certeza de la resurrección. Es esto lo que nos hace cristianos, la esperanza en que su resurrección la viviremos también nosotros, porque tenemos el bautismo y lo seguimos en el mundo. Imaginemos esa escena, María que escucha a Jesús y por la voz lo reconoce, ojalá nosotros también lo reconozcamos. Digamos una vez más, en el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Hoy en la acción queremos proponernos, pues no dejar que esta semana de Pascua, de esta fiesta de 8 días, pues pase como cualquier otro tiempo. Como digo, a veces vamos a decir, yo fui de vacaciones, mire, regresé bronceado, casi quemado. No hablemos de cosas que son simplemente del presente. Llevemos esta esperanza. Mucha gente piensa que Dios ni existe, otros que no hace nada. Otros que no le importamos, no. Llevemos la certeza de su presencia viva. Y, en segundo lugar, reconozcamos su voz, porque Él a cada uno llama para darnos vida en abundancia. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, alegre también ella por la resurrección de Cristo, en este año del Congreso Eucarístico Nacional, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.